Pero cuando me refiero a lío, es lío en el micro. Lío en el micro. ¿Qué pasó en el micro? El micro siempre presta al descontrol. No sé qué pasa con la gente que se sube un micro y ya las canciones... ¿Se siguen cantando las canciones al chofer? Sí, pero en nuestro grado no. En nuestro grado no, como que... Bueno, bien, bien. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se generó lío en el micro? Contame, Eva. Porque... Compañeros gritones. Compañeros gritones, la emoción de venir a la radio. ¿Es la primera vez que vienen a la radio? No, ya vinimos una vez. No, a esta no. Otra vez fuimos a Radiográfica. Bien, buenísimo. Una radio amiga que está en Barracas, muy cerquita. Bien. O sea que ya tienen experiencia. Sí. ¿Cuándo fueron a Radiográfica? ¿Este año o el año pasado? Este año... Tipo... Podés hablar, Valentina. Me hace señas, Valentina, para ayudar acá a Eva. Podés hablar, contanos, dale. No, para que hable Eva, ¿no? Tipo, darle su espacio y que hable. Pero también vos tenés el tuyo, contanos. ¿Cuándo fueron a la radio? No, ya hace rato, hace un mes, dos. No, mes o mes y medio. Ah, pero claro. Fue este año. Sí. Ah, buenísimo, bien. O sea que ya vienen con una experiencia previa, saben de qué se trata esto... Y me imagino que eso hace que estén un poco más relajadas, ¿o no? No, sí, sí. Bien. ¿Me cuentan un poco de la escuela? ¿En qué barrio queda esta escuela? En Floresta. En Floresta. Bien. Tuvieron un largo recorrido hasta acá y han llegado ¿cómo? ¿En micro, en colectivo? En micro. En micro escolar. ¿Y es una escuela de jornada simple o de jornada completa? Simple. ¿Van a la tarde? Sí. Bien. ¿Y qué se siente transitar este último año de la escuela? ¿Cómo querés que te responda ahí? Con lo que no sentís. Sé. Presión. ¿Presión? ¿Por qué presión? Y porque hay que empezar a ver las secundarias. Decisiones, ¿no? Sí. Decisiones. ¿Qué te gusta? ¿Qué elegís? ¿Vas a estar 5 años dentro de ese lugar que vas a elegir? Bien, sí, es verdad. Artística, técnica. Es verdad que todo eso nos genera un poco de presión, ¿no? Pero bueno, también es una etapa nueva, con cosas nuevas, por lo tanto. Así que me imagino que esa presión también genera un poco de expectativa, ¿o no? Sí, un poco. Y cuéntenme, ¿de qué van a hablar hoy acá en este programa? Sé que tienen bloques temáticos. Y en este caso, el bloque 1, ¿de qué va a hablar? Música. De música. ¿Quién eligió este tema? Valen y yo. Bien, ¿por qué? Porque a mí me encanta la música. Soy de escuchar mucha música yo. Bien. Más que nada un artista. Y yo también, más que nada una banda. Bien, y ahora me contarán cuál. Pero antes quisiera saber con qué profes estuvieron trabajando en este programa de radio. Estuvimos trabajando con el profe Gonzalo, que es nuestro profe de ciencias sociales. Bien. Y prácticas de lenguaje. Y con una profe del taller de radio, que nos ayudó a investigar de qué queríamos hablar y todo eso. Muy bien, con Luciana estuvieron, con Luciana Chaparro. Buenísimo. Y aprovechamos para mandarle un saludo muy grande a la directora de la escuela, que es Mariela Alonso. Bueno, entonces en este marco que estuvieron trabajando con el profe Gonzalo y la profe Luciana, les propusieron elegir temas. ¿Y ustedes eligieron este? Sí, sí. Bien. Y Eva, vos me dijiste recién que a vos te gusta una banda y vas a hablar de esa banda. ¿Qué cuál es? El Cuarteto de Nos. Contanos acerca de esta banda. ¿De dónde es? El Cuarteto de Nos es una banda uruguaya. Uh-huh. Que la fundó Ricardo Musso en el año 1984. Tengo una idea para que mientras nos vayamos aclimatando. Hay un fragmento de una canción que a vos te gusta, ¿no? Que vamos a escuchar. Ah, sí, Vida Ingrata. Bien, la vamos a poner de fondo, JR. Porque mientras vos nos vas contando así... Quien está del otro lado y no tiene idea de qué se trata el Cuarteto de Nos, se va poniendo en tema. Bien, entonces, es uruguaya, mencionabas recién cuando se fundó. ¿Y qué género musical es? Rock. Pero dentro del rock está tipo rock pop, rock, pero rock. Bien, rock. ¿Y cómo fue tu acercamiento a esta banda? ¿Cómo la conociste? La conocí gracias a mi hermano, que cuando era chiquita me mostró una canción del Cuarteto de Nos que se llama No Llora. Bien, sí. Que ¿Te la mostró por algo en particular? ¿Vos llorabas quizás? ¿Eras muy chiquita? Tenía 7 años. Me la mostró y la amé. Sí. Me la mostró porque tipo le pareció que me iba a gustar, porque yo de chiquita no escuchaba mucha música, pero cuando escuchaba solía escuchar rock. Sí. Porque mi hermano escucha mucha música, pero muy variado. Entonces cuando yo lo oía escuchar rock, entonces yo me ponía Y la verdad es que mucha gente, la mayoría de mi familia, escucha rock o metal, entonces como que me quedó en la cabeza. Bien. ¿Y al resto les gusta esta banda? ¿La conocían? Yo la conozco por una canción. ¿Por cuál canción? No recuerdo. Enamorado Tuyo. Esa. Bien. ¿Y te gusta o preferís otro estilo? Prefiero otro estilo. Bien. ¿Como por ejemplo cuál? Me gusta más un artista que se llama Trueno. Acá del barrio de La Boca. Claro. Por ahí lo encontramos. Ahora por ahí salen con el micro y se lo cruzan. No, claro. Ahora está haciendo un nuevo álbum que se llama El Último Baile, que lo va a sacar hoy. Y no, hoy se escucha. Bien, está full Trueno. Claro, ahí sí. Como en el ranking de los más escuchados. Y también Dana tiene algo para compartir. ¿Sobre un cantante o sobre una banda, Dana? Sobre un cantante. ¿Qué, cómo se llama? Robles. Robles, la verdad que no lo había escuchado antes. ¿Quién es Robles? ¿O de dónde es? ¿Qué música hace? ¿Qué información trajiste? Es de acá, de Argentina. Sí. ¿Y a vos te gusta? ¿Te gusta esta música? Sí. Bueno, buenísimo, Dana. Muchas gracias. Y volviendo a este tema de la música, ustedes le hicieron una entrevista al profesor Gonzalo, ¿no? Sí. Va, nosotros, va. Ella, yo. Bien, bueno. Y solo le hablé de Trueno. ¿Solo le habló de Trueno? No, porque me entregué al profe Gonza, le gustaba Trueno. Entonces, claro, le vamos a hacer preguntas que se sepa. Bien, bueno, ¿les parece que la escuchemos y después comentamos más? Bueno. Buenísimo, vamos a escucharla. ¿Por qué te gusta Trueno? Me gusta Trueno porque lo empecé a escuchar en la pandemia, en el 2020. A mí me gusta el hip hop de Estados Unidos, pero no entiendo nada de inglés. Entonces, Trueno hace el ritmo de música que a mí me gusta y con letras que entiendo. ¿Qué opinas sobre sus canciones? Es un poco lo que estaba contando antes. Me gusta mucho ese tipo de música. La música que se está haciendo ahora me gusta. Me gustan las canciones. ¿Cuál es tu canción favorita? Y mi canción favorita es Feel Me. Gracias. De nada. ¿Con esta? Volvemos, ¿eh? Estamos acá en el aire con los chicos y las chicas, particularmente de la escuela Fragata Ara Libertad, que nos están hablando acerca de la música y que entrevistaron al profe Gonzalo para preguntarles sobre sus gustos musicales, ¿no? Sí. ¿Cómo se les ocurrió? Porque el profe es un profe que suele escuchar mucha música. ¿Cómo es? Bueno, a mí como me arrancó a gustar Trueno, empecé a preguntar a quién le gustaba, ¿no? Para saber. Entonces le pregunté al profe y me dijo que le gustaba. Bien, buenísimo. Y ahí hubo una coincidencia y vino al pelo. Y tenemos también a Nay, que nos va a hablar de un cantante. No, hay muchos nervios hoy en este bloque, pero no hay problema porque esto no es una prueba, eso es lo que tenemos que saber. Esto es una experiencia. Y la idea es que la vengan a pasar bien acá a la radio. A veces algunos tenemos más facilidades y otros no tanto para esto, que nos expone un montón, ¿no? Porque estamos hablando y ahí del otro lado hay gente escuchándonos. Claro. Pero bueno, está genial que vengan a mostrar y a participar en lo que a ustedes les gusta. Ahora, para ir cerrando este bloque, les propongo que vayamos a escuchar un tema que eligieron ustedes y que es de Nicki Nicole y de Milo. ¿Cómo se llama este tema? Ese yo no lo elegí. No, lo eligió Naira y se llama Dispara. Muy bien, vamos a escucharlo. que dispara, apúntame, dispara, que no sea de espalda, sino que la cara. Yo no busco pleito, habla mierda y nada, ahora estoy de frente, así que di. Me dijeron y que no te alteres, no te conviene, se ve que quiere que las ideas le ordenen. Sabe cómo son, tengo el 6, tengo el don y yo quiero intentar, la copia son de fuck. Y ahora los fake, ¿dónde están? Yo no les creo, porque les dije bye bye, yo no los veo, en mi radar ya no están, los mato luego, porque ninguno es real, miran de lejos. Quiero lo que tengo, baby, salte de esa luz, ya sigo brillando aunque quiera apagar mi luz. Tengo varios loros copiándome la actitud, dime tú, dime tú. Así que dispara, apúntame, dispara, que no sea de espalda, sino que la cara. Yo no busco pleito, háblame de nada, ahora estoy de frente, así que estamos viéndonos en otro plano. Right now, pa' usted no hay time como pa' venir a molestarnos. Mi bien les hace mal. Yeah. Los guachos ahora están haciendo plata. Dejé la esquina, acá se va a salvar quien se rescata. Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca. Como no les compartí el premio, pa' yo soy un rata. Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto. No existiría a mí lo tuviese que dice el reto. Sé bien que eres real conmigo, yo ya estoy completo. Tengo valores que no va a sacarme ningún chete. Fuck. Quiero que tengo, baby, salte de salud. Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz. Tengo varios loros copiándome la actitud. Dime tú, dime tú. Así que dispara, apúntame, dispara, que no seas de espalda, sino que las caras. Yo no busco pleito, hablo mierda y nada, ahora estoy de frente. Así que dispara, dispara, apúntame, dispara, que no seas de espalda, sino que las caras. Yo no busco pleito, habla mierda y nada, ahora estoy de frente, así que dispara. Hora libre en el barrio, donde la comunicación hace escuela. Y seguimos en el aire de FM Riachuelo. Esto es Hora Libre. Estamos con los chicos y las chicas de la Escuela Fragata Ara Libertad, que ahora han cambiado. Hay otro grupo acá en la mesa. Son muy poquititos porque sé que hubo algunas ausencias. Se van a presentar. ¿Cómo se llaman? Liam. Tessa. ¿Y por acá su nombre? Joan. Bien. ¿Qué pasó con el resto de la gente? Creo que faltaron por un paro de autobuses o algo. Hoy hay paro docente y eso nos viene al pelo para mencionarlo porque es muy importante. Hoy fue convocado un paro docente. Acá adherimos a la causa por la cual están luchando todos los y las docentes, pero vinimos a hacer el programa para garantizarles a ustedes este espacio para que puedan venir a contar qué fue lo que hicieron en la escuela junto con la profe Luciana Chaparro de Programa REC y el profe Gonzalo, que es el maestro de ustedes. Cuéntenme el tema de este bloque que les digo desde ya que me encanta y tengo un montón de cosas para contar. ¿De qué van a hablar? De astronomía. Astronomía de la luna, los anillos de Saturno, cómo se creó la Tierra. Y la señal WOW. Bien. ¿Por qué este tema? ¿Por qué eligieron este tema? Porque nos gusta. Les gusta. Sí. ¿Y cómo fue el primer acercamiento a la astronomía? ¿Cómo conocieron este mundo de planetas, de estrellas, de satélites, del universo? ¿A través de alguna peli? ¿A través de, no sé, la escuela? ¿Cómo se acercaron a este mundo? Una serie. ¿Una serie? Contame cuál. Antes de que te agarre un ataque de vergüenza. Relájate que estamos charlando, no pasa nada. Contame que me encanta este tema. ¿Qué la serie? Sí. Se llama Solar Valley, es un canal educativo. Ah, mira qué bueno. ¿Es un canal educativo? ¿Lo ves en tu casa o lo vieron en la escuela? En mi casa. Bien. ¿Y el resto ya tenía algún tipo de conocimiento de astronomía, Liam, por ahí? Yo estaba viendo algo y me apareció un video de qué pasaría si la Tierra fuera de la masa del Sol, lo vi y me gustó y empecé a ver. Y así, mirá qué bueno. Más. Bien, ¿y vos, Joan? Yo los conocí por un libro que me leyó mi tío. Qué bueno, ¿sobre planetas? Sí, era sobre planetas y estrellas y un par de cosas más. Buenísimo, yo les cuento, el año pasado hice lo... No solo les cuento, sino que se los recomiendo. Hice un curso en el planetario de astronomía. ¿Fueron al planetario alguna vez? Yo no. Bueno, es una buena idea porque está espectacular todo lo que ofrecen. Están los bosques de Palermo y muchas veces ofrece la posibilidad de entrar de manera gratuita. Y si no, no es muy costoso. Y hay un montón de actividades y de cursos vinculados con la astronomía que están buenísimos. Y también, ustedes que son de Floresta, ¿no? Me sí, dijeron, Floresta. No están tan lejos del Parque Centenario, donde está la Asociación Amigos de la Astronomía, que es un buen lugar para saber más. Y tienen telescopios. Y te los prestan. Están buenísimos. Bueno, ahora sí, hablen ustedes porque yo me interesa un tema y no paro. Me interesa que ustedes me hablen acerca de señal WOW. ¿Es así? Sí. ¿Qué es esto? Esto sí que no lo escuché nunca. ¿Qué es? Es una señal de auxilio. La DINSA dice que de auxilio de un planeta. En la actualidad es el lugar en el espacio está completamente vacío. ¿Es una señal de auxilio de un planeta? Sí. ¿Y qué sería eso? Está como que una señal que tardó más de millones de años en llegar a la Tierra y eso que fue captado a kilómetros. Bien, claro, porque todo lo que vemos hoy desde la Tierra sucedió hace un montón, miles de años. Es re loco pensar eso, ¿no? Cómo nos llega todo con ese desfasaje. Incluso vemos cosas que quizás ya se extinguieron. Porque como nos llega con tanto delay, por ahí ese planeta que vemos en forma de luz, porque es un reflejo, por ahí ya no existe más. ¿No? Bien. ¿Cómo supiste acerca de este tema? ¿Investigaron también con la señora Luciana? ¿Sobre la señora web? Sí. No, es algo que yo ya sabía desde hace unos años. Bien, tenías esa información. Pero hace poco que encontré la señal. ¿La encontraste? ¿Cómo la encontraste? Me apareció en TikTok un video que decía encontré la señal WOW y decías 10 likes para mandar tutorial y pues la mandó, me subió un tutorial de cómo que entrar a la señal. ¿Y pudiste hacerlo? Sí. ¿Y cómo es eso? No, ni me lo imagino. ¿Cómo es? ¿Cómo entras? Sí. La señal no tiene palabras, es como tipo un ruido, es como el viento al pasar fuerte, solo que también como pitidos. Bien, es un sonido. Uh-huh. Buenísimo, súper interesante. Molesto para algunos. Claro. ¿A vos te molestó? No. No. Y los anillos de Saturno es otro de los temas de los que van a hablar, ¿no? Sí. ¿Quién es el encargado o la encargada de hablar de este tema? Yo. ¿Vos también? ¿Qué son los anillos de Saturno? ¿Qué es Saturno? Primero, por ahí, Saturno. Del otro lado hay gente muy despistada que no tiene idea de lo que le hablamos. ¿Qué es Saturno? Saturno es un gigante gaseoso, sin atmósfera en su superficie. Y tiene anillos. Uh-huh. ¿Y qué es eso? ¿Qué son los anillos? Hay muchas teorías. Una de las teorías es de que se creó con los anillos y otra es de que de tantas lunas que tiene, que algunas lunas fueron acercándose y de ahí cuando estuvieron al límite se destruyeron formando anillos. Se dice que lleva pasando desde hace millones de años. Aunque Saturno poco a poco los va perdiendo. Ah, no sabía eso. Sí, porque cuando uno ve la imagen del planeta, es una esfera rodeada por un anillo. Y cuando te acercás, ese anillo en realidad está conformado por un montón de partículas, de gases. De rocas. Exacto. Que giran en torno a este planeta. Me parece súper interesante este tema. ¿Tienen algún planeta favorito ustedes? Yo sí. ¿Cuál? Júpiter. ¿Por qué? Porque es grande y me intriga mucho la mancha que tiene. Wow. ¿Vos tenés? Sí. ¿Cuál? Neptuno. ¿Por qué? Me gustó mucho su cambio drástico, la posición de su órbita, cuánto tiempo tarda en dar una vuelta al Sol y eso. ¿Y el tuyo? Ninguno en específico. Bien, todos. Ninguno y todos. Sí. Tenemos también la teoría sobre la creación de la Tierra, pero entiendo que estaba a cargo de Mateo, que hoy no vino, y le mandamos un beso. ¿Pero alguien quiere mencionarla? Dale. La Tierra antes era todo lava, todo lava, y había un planeta que se llamaba Theia, que era casi el tamaño de Marte. Sí. Chocó contra la Tierra hace miles de años y empezó la Tierra a tener vida. La atmósfera y se empezó, o sea, a tener plantas, agua. El agua se creó al choque, cuando se chocaron. A partir de esa coalición. Súper interesante. También hicieron una entrevista a ustedes. ¿A quién? A la profe Aldana, que es Ciencias Naturales, que hace astronomía. Bien, vamos a escuchar la entrevista que le hicieron a la profe Aldana y seguimos hablando de astronomía con los chicos y las chicas de la Escuela Fragata Ara Libertad. ¿Pensás que vamos a conquistar Marte? No creo. Sí que van a seguir los avances de la ciencia en Marte, pero no conquistar como el planeta Tierra. ¿Pensás que vamos a encontrar otro planeta igual a la Tierra? Puede ser, pero quizás en millones de años, si no nos vamos a enterar nosotros. ¿Qué cambiarías del sistema solar? Cambiaría que, no sé, haya más planetas. Muchas gracias. A vos, Liam. Gracias. Qué preguntas interesantes. ¿Cómo se les ocurrieron estas preguntas? No, a mí se me ocurrió preguntas que yo me hice hace mucho tiempo. Bien. Y bueno, para finalizar ya este bloque, tenemos un último tema, que es la luna de la luna. ¿Quién va a hablar de eso? ¿Joan? ¿Es tu tema? ¿Qué es esto? ¿Qué es la luna de la luna? Contanos lo que sepas. Olvídate del papelito. No, literal. Bueno, léelo entonces. Si vos te sentís más cómodo, no hay problema. Dale, te escuchamos. ¿Qué es la luna de la luna? ¿Qué hay mejor que una luna? Una luna habitando alrededor de otra luna, que ha sido bautizada como la luna lunar, también conocido como Motnitos o Grand Mount o Monet Tessin. No me acuerdo. No hay problema. Las lunas lunares son todavía solo una teoría. Solo son una teoría, pero calculando recientemente surgieron que no había nada imposible por su formación. Sí. Quizás haya tal vez alguna. Bien. Tenemos un tema musical también que está vinculado con la temática de este bloque. ¿Lo eligieron ustedes este tema musical? No, solo no estuve cuando justo faltaron. Bien, ¿quién lo eligió? ¿Lo dijiste vos? Sí. Ah, buenísimo. Habían dos canciones. Acércate bien al micrófono, así te escuchamos. Eran dos canciones, pero la votación y votaron una. Bien, ¿cuál es? Saturno. Mientras empezamos a escuchar Saturno, quiero que me repitan nuevamente quiénes formaron parte de este bloque. Nombres nuevamente. Liam. Tessa. Joan. Ellos y ellas de séptimo grado de y la escuela. Mateo. Y Mateo, que le mandamos un beso. ¿Puedo mandar un saludo? ¿Cómo no? Sí. Dos saludos. A la profe Aldana. Muy bien, al profe. Y a la profe Cari. Bien. ¿Alguien más quiere saludos mandar? Saludos al profe Gonza. Muy bien. ¿Por acá? ¿Algún saludito? Al universo. Saludos a Neptuno. Saludos a Neptuno. Y con estos saludos interestelares, nos vamos a escuchar este tema musical llamado Saturno. Darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte.

uno de la profe Aldana, que nos dice lo siguiente. Dice, hola, soy la profe Aldana. Está saliendo buenísimo el programa. Les mando un abrazo enorme. Otro que dice, hola chicos y chicas de La Fragata, acá desde casa escuchando el programa. Qué bien se los escucha, cuánta info. Les mando un saludo enorme, Senio Sheila. Acá tenemos otro mensaje que dice, buenas tardes, saludos a las chicas de La Fragata y al profe Gonzalo. Ya no sé qué hacer conmigo, es un temazo del Cuarteto de Nos, nos dicen también por acá. Y acá tenemos un beso a nuestros padrinos y madrinas. Somos los chiquis de primero B de La Fragata. ¿Sí que tienen ahijados en primero? Sí. Me encanta eso, como acompañar a los más chicos de la escuela ahora que ustedes ya están en el último año. Sí. Buenísimo. Bueno, pero no me quiero ir por las ramas porque no tenemos mucho tiempo. Y yo sé que ustedes prepararon un tema muy especial, que siempre es un tema actual y de interés general, por lo menos para la Argentina. ¿Qué, cuál es? ¿Cuál es el tema del que vamos a hablar acá? Fútbol. Vamos a hablar de fútbol, porque nos encanta el fútbol, porque estamos en un barrio muy futbolero que es La Boca, y no nos queda otra que hablar de fútbol, porque está presente siempre en nuestras vidas. Y sé que ustedes estuvieron preparando algunas cosas, como por ejemplo un ranking de los 10 mejores jugadores. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Del mundo? ¿De la Argentina? Claro, históricamente. Históricamente, históricamente, mundialmente, el ranking de los 10 mejores jugadores. ¿Quién me lo va a comentar? Acá, Tiago, vos, sí. Decime, ¿cómo es este ranking? A ver sí. Si coincidimos, porque después se genera como ciertas controversias. Es que tenemos todos una bien, opinión. Perfecto. ¿Cuál es el tuyo? El mío es top 10, Paolo Maldini, top bien. 9, Platini, top 8, Zidane, top 7... Ronaldo Nazario, top 6 Di Stéfano, 5 Johan Cruyff, 4 Diego, 3 Pelé, 2 ¿4 Diego? No. Ah, qué polémico que es esto. Ah, no, yo me retiro. Pero seguí, perdón. Voy a respetar la opinión de todos. Top 12 Cristiano Ronaldo y 1 Messi. ¿Cristiano Ronaldo antes que Diego? Me quiero morir. Pero bueno, no importa. Un poco. Y que Pelé, me dicen ahí del otro lado, porque acá JR también le gusta el fútbol. Por ahí, Tobías, ¿cómo es tu ranking? Es parecido, pero algunas cosas le cambiaría. Bien. No sé si pondría a Maldini como top 10, capaz que podría entrar alguno más. O a Platini como top 9, podría entrar alguno más. Ahora no puedo decirte cuál, pero es muy parecido. Lo pondría a Maradona más que Pelé. Obvio. Porque a Pelé se lo sobrevalora mucho por los 3 mundiales. Exacto. Y después está todo igual. Primero Messi. Primero Messi. Y segundo Cristiano. Bien. ¿Por allá? Solamente tengo el top, solamente 5 nomás. A ver, dale, me gusta. Sería primero Messi. Sí. Segundo Neymar. Sí. Tercero Maradona. Cuarto Pelé. Y quinto Cristiano Ronaldo. Bien, Maradona no está encabezando ningún podio. Yo estoy absolutamente desilusionada. Pero bueno, son las nuevas generaciones que tienen otro concepto del fútbol. Tiago, ¿el tuyo? Yo tengo un top 5 también. Número 1 Messi, número 2 Ronaldinho, número 3 Maradona, 4 Cruyff y último Zidane. Bien, por acá Martín. Yo también tengo un top 5, top 1 Messi, top 2... Está Maradona, top 3 Pelé, top 4 Cruyff y top 5 Nos quedó alguien afuera. Pensalo tranquilo, sí. Mientras se lo pregunto a Joaquín. ¿Cómo es tu top 10 o top 5, me vas a decir? Top 5. Dale, me gusta, top 5. ¿Por qué hablas en inglés, Antonella? Top 1 Messi, top 2 Cristiano Ronaldo, top 3 Maradona, top 4 Pelé, top 5 Cruyff. Bien, estuvieron entrevistando también, hicieron muchas entrevistas, pudimos escuchar algunas en los bloques anteriores y en este caso le hicieron una entrevista al profe de música, Leonel Rojas. Vamos a escucharla y seguimos conversando acerca de fútbol con los chicos de la escuela Fragata Ara Libertad. Top 5 de los mejores jugadores de la historia. Número uno, Piscu. Pisculichi, que jugó en Argentinos, jugó en River, crack. Segundo, Messi. Tercero, Enzo. Cuarto, el Muñe. Y quinto, Maradona. ¿El mejor equipo para vos? Actualmente, River. ¿El mejor club de Europa? El City. ¿Madrid o Barcelona? Barcelona, supongo. Gracias. De nada. Ese ranking encabezado por Pisculichi es muy polémico, pero bueno, el profe no tiene derecho a réplica, pues no está acá, así que no vamos a criticarlo. Pero quiero que me cuenten de qué cuadro son hincha, de qué equipo son hincha y por qué. Tiago. De mejor, Boca. Del mejor, Boca. Comentame, haceme tu relato, tu opinión, tu editorial acerca de Boca. ¿Qué opinás del Boca actual? Boca actual está bien. No es el mejor para mí fue de 2002. Sí. Pero está bastante bien. Bien, lo bancamos. Sí, lo banco. Bien, ¿por ahí? Yo soy de Huracán. De Huracán, bien. Porque viví toda mi vida ahí en Parque Patricios y además casi toda mi familia es de Huracán. Por eso lo heredé ahí. ¿Y qué opinas del Huracán actual? Para mí no está muy bien, le falta algunas cosas. Pero nada, contento con los resultados actuales y... Le falta algo para terminar de ser bueno. Bien. ¿Por allá, Liam? Yo soy de Vélez. Ay, no lo puedo creer. Yo soy de Ferro, quiero decírtelo. Somos eternos rivales, aunque estamos hace mucho en la B. Así que no jugamos hace muchísimos años. Contame. A ver, de Vélez. Voy a tratar de soportar este comentario. Yo soy de Vélez porque... No, empecé siendo de River... Después me hice de Vélez porque mi papá me llevaba mucho a la cancha. Bien, ¿tu papá es de Vélez? Sí, con mi hermano y mi mamá. Tiene una linda cancha Vélez, un lindo club Vélez, hay que reconocerlo. ¿Y qué opinas del Vélez actual? Ahora está jugando muy bien, pero le falta un poquito más de ganas y para poder seguir ganando. Muy bien. Por allá, Tiago, ¿de qué cuadro es usted? De San Lorenzo. De San Lorenzo, del Ciclón. ¿Qué opina del estado actual de su club? Últimamente está muy mal. Sí, la verdad que sí. Podría mejorar. La verdad que podría mejorar. ¿Qué pensás que tiene que cambiar? Más cerca del micrófono porque esto es importante. Deben estar escuchándonos ahí las autoridades de San Lorenzo. Esta es la sugerencia de Tiago. Y no sé, debería cambiar un poquito la plantilla posiblemente. Bien, sí. Buena sugerencia. Por acá, señor Martín, de Boca, también hincha de Boca. ¿Y qué opina de su club hoy en día, de su club actual? Ya medio yendo para bien, o sea, está más o menos, pero poco a poco va mejorando. ¿Le gusta Riquelme a usted? Obvio, sí. Obvio, bien. ¿Y a usted, Tiago, que no le pregunté? Me encanta. Te encanta Riquelme, es muy bostero Riquelme. Sí. ¿Y por acá, Joaquín? Soy de River. ¿Sos de River? Bien. ¿Estás de visitante en este barrio? Pero contanos qué opinás del River actual. Y está bien, pero más o menos. Está bien, pero más o menos. ¿Qué le cambiarías? ¿Qué le sumarías? ¿Algún jugador que decís, me encantaría que esté en River? Estoy pensando. Messi. A Romero. Bien, bueno, les cuento que seguimos recibiendo mensajes, tenemos, hola de nuevo, súper interesante lo que nos contaron de astronomía, estuvieron muy bien hablando de música, genial cómo se animaron y qué lindo fue escucharla a Dana. Y ya estamos promediando el final de este bloque, pero no quiero despedirme sin antes escuchar a Liam, que va a cantar una parte de una canción de cancha en vivo, ¿es así? A ver, Liam, ¿qué tenés para cantarnos? Vamos a poner... JR, un silencio absoluto, queremos actitud, cancha, actitud, barra brava acá en el estudio, no rompamos nada, por favor, se los pido, esta radio tan querida. Te escuchamos, Liam. Soy del barrio de Liniers, yo sigo a Vélez a todos lados, hoy no podemos perder, yo fui a la cancha descontrolado, y dale, dale, dale. Bien, muy bien, acá Liam cantando para su equipo. Y vamos a despedirnos con un tema musical, pero antes quiero que recuerden quiénes formaron parte de este bloque, repitiendo sus nombres, arrancando por mi izquierda. Liam. Tobias. Tiago. Joaco. Martín. Tiago. todos ellos de séptimo grado de la escuela Fragata Ara Libertad. Y nos vamos con este tema musical, que ¿cuál es? ¿Se acuerdan cuál es el tema que vamos a escuchar? No, lo cambiaron. Lo cambiaron, les cuento yo cuál es. Es Feel Me de Trueno. On the top floor of the building, flagging up your love, are you filming? Baby, baby, baby, baby, baby. Girl, mama raised a champion. Tu beso son mi premio. Baby, baby, baby, baby, baby. Yeah. Gracias, mamá, estamos bien. El barrio reclama my name. Baby, what you wanna say? Only you play safe. Only you y yo. Let me write my pain. Dejo que caiga la rain. Okay. Seguimos apuntando a la cima, llegamos más, tu hijo te lo prometió. Me saco un pasaje a la luna y la traigo cargada en la espalda solita, babo. Fast life, my bro. Yori, yori, vámonos. Dejemos los malos momentos de lado, sellemos los tiempos pasados, que tengo más cuentos guardados, papá. On the top floor of the building, flying up your love, are you feeling me? Baby, baby, baby, baby, baby. Camino vagando, ando buscándote en la calle, aunque en mi día no queda nada para atrás, solo palabras de mi balada. Dicen que van a venirme a buscar, pues vengan. Estoy ready to die, I'm going to buy a house for my mom. ¿Y ahora dónde están? Pueden contestar. Los quiero de vuelta, mami, turn around. Estoy listo para el próximo round. Me bajo para el bajo del town. Mami, yo estoy elevado. Como Maidana lo dejo knockout. What the fuck are you talking about? Mama, I miss you. Todo lo que estoy viendo es un sueño, it's crazy. Me te estoy trayendo la luna. Are you feeling me? Me quedan más balas por esquivar. Puedes mirar, baby, déjame investigarme. Nos vemos flotando en Argentina. Sin terminar, lady, vas a ser mi yal. Me quedan más balas por esquivar. Puedes mirar, baby, déjame investigarme. Nos vemos flotando en Argentina. Sin terminar, lady, vas a ser mi yal. Seguimos en Hora Libre con los chicos y las chicas de la Escuela Fragata Ara Libertad, ya en este último bloque donde vamos a hablar de anécdotas. Y para eso se suma gente nueva y también gente que ha estado en otros bloques. Así que les pido otra vez que nos recuerden sus nombres. Hay gente tatuada, veo gente tatuada con consignas y con nombres de cantantes. Contanos tu nombre de nuevo, por favor. Valentina. Valentina. Sofía. Sofía. Eva. Tessa. Elías. Muy bien, ¿y qué es esto de hablar de anécdotas? Cuéntenme, ¿cómo se les ocurrió? Me parece buenísimo las anécdotas. Se nos ocurrió porque varios de nosotros tenemos como que muchas historias por contar. ¿Graciosas? Graciosas, trágicas, en algún sentido. Bien, a veces viste con unos cuantos sustos. A veces las tragedias cuando terminan muy mal, después uno se ríe, ¿no? De eso. Y yo sé, Eva, que vas a contar algo que hiciste, no sé, cuando eras chiquita. ¿Escapaste, Eva? Contanos eso, Eva. Mirá que te veo tan tranquila y te escapaste, sin embargo. ¿Cómo fue eso? Tenía como 3, 4 años. Estábamos de vacaciones en Sierra de los Padres. Sí. Y habíamos alquilado una casa, ¿no? Y para salir de la casa tenías que abrir la puerta y bajar unas escaleras. Sí. Bueno, en el auto de mi papá había unos caramelos. ya te habrás imaginado más o menos, sí, cómo estás. Sí, vos tenías esa información. Sí, yo tenía esa información. La recordabas. Sí. Y mi mamá estaba hablando en los platos y me dijo, bueno, después bajo y voy por los caramelos. Y yo los quería ya. Entonces, mientras mi mamá lavaba los platos y mi hermano y mi papá no sé qué estaban haciendo en sus habitaciones, yo agarré las llaves del auto de mi papá y las llaves de la casa. Tenía 3-4 años más o menos. Ah, bien. O sea, abriste puertas. Sí, abrí la llave de la casa, bajé las escaleras y abrí el auto, cerré el auto. Muy bien, muy responsable aparte. Abrí el auto, me senté, cerré el auto, puse la radio porque, no sé, era parte de mi ambiente porque mi papá toda la vida, siempre que conducía, escuchaba la radio. Ay, entonces mi papá como hace lo mismo. Que para mí era obligatorio ponerla, así que la puse. Bueno, y agarré los caramelos y empecé a comer. Y claro, mientras tanto, mis papás desesperaban dónde está, porque encima cerca cierra a los padres, no había un lugar donde te podías caer y claro. Perfectamente me podría haber muerto. Sí, pero por suerte eso no ocurrió. ¿Y se dieron cuenta que estabas ahí finalmente? Sí, mi mamá se dio cuenta y mi papá estaba tipo, ahora me la encuentro desbarrancada, ahora me la encuentro desbarrancada. No, por suerte no. Por suerte no, estás acá hoy para poder contarlo y reírte. Sí. Y ahí tenemos a Elías que también nos quiere contar alguna anécdota. Dale, Elías, bien cerquita del micrófono, así te escuchamos. En el año pasado, cuando tenía 12 años, fuimos a pasear. Sí, ¿con tu familia o con sí, quién? Sí, con mi familia. Muy bien. A la tarde. Sí. Y fuimos a comer unos pollos. Sí. Eran las 8 de la noche, estábamos yendo para la casa de mi abuela, que vivíamos en ese momento ahí. Fuimos y lo encontramos a un santa ahí, tirado, tomado. ¿A quién? A un santa, eran épocas de navidades. ¡Ah! Un Papá Noel, un Santa Claus. Sí, ahí mirá vos, se pasó Santa tomado. Claus. Algo gracioso, raro verlo así, a Papá Noel. Mi hermana chiquita dijo, ¡Papá Noel! Papá Noel está durmiendo, había que decirle. Sí, y sí. Y eso le dijo mi mamá, que está durmiendo. Yo le dije, ¿por qué no le dicen la verdad que está tomado? Y para no romperle la ilusión, porque era muy chiquita tu hermana. Una anécdota graciosa, muy graciosa. ¿Por acá tenemos alguna anécdota? Sí, bueno, ahí, yo tengo una dale. Anécdota que una vez me escapé para... Escapistas en este grado, wow. Escapistas en este grado. No recuerdo cuántos años tenía, pero bueno, yo me fui de vacaciones al campo de mi abuelo y al lado de ese campo había otro campo, ¿no? Había más. Y yo tenía ganas de ir a ver los caballos. Ay, qué lindo. Claro. Mi abuelo tenía campo también y había caballos. Bueno, entonces mis papás me decían... No puedes ir porque se está haciendo tarde, está pensando a hacerse de noche y no puedes ir. ¿Cuántos años tenías? No recuerdo, 3, 5, por ahí. Bien, eras chiquita, claro, acá como Eva. Niñas escapistas. Yo también. Bueno, entonces... Mente maniobra. Mal. Entonces fui y mi mamá le pregunté a mi mamá si me dejaba y me dijo no podés porque no. Y justo mi tío se iba a ir de compras al pueblo. Sí. Entonces yo dije, bueno, me voy con el tío. Pero mi tío ya se había ido. Entonces, como no lo vi, me escapé y me fui a ver a los caballos. Y me metí a donde estaban, tipo, a las celdas donde estaban los caballos ahí. Sí. Y bueno, estaba al lado de un caballo, yo, sola. Tipo, no había nada al lado de un caballo. Y había muchos más caballos, ¿no? Y bueno, estuvieron como un montón de tiempo buscándome y se estaba haciendo de noche. ¡Qué desesperación tu familia! Claro, y lo peor es que se estaba haciendo de noche. Entonces mi tía vino caminando y me vio que estaba metida con los caballos, ¿no? Bien, qué alivio. Bueno, sí, claro, de pedo el caballo no me hizo nada. Claro, porque te puede patear, te pones atrás y claro. Como mecanismo de defensa patean. Por acá, ¿alguna anécdota? ¿Algo en la escuela, en todos estos 7 años de escuela casi transcurridos? ¿Ninguna anécdota? ¿Por ahí, Tessa? Sí. ¿Tenés ganas de contar? Sí. Ahí te agarraste el micrófono y dijiste, este es mi momento. ¿Vos te escapaste también? No. No, es otra cosa. No, fue hace unos meses apenas. Dale, contanos, pues te escuchamos. Estaba sentada en la casa de mi tío, en una silla con el celular, y pues atrás de mí había una puerta. No estaba bien puesta, se podía caer. Habían perros. Sí. Y yo estaba sentada y en una silla. Sí. Al frente de la puerta, con el celular, jugando Roblox. Y pues los perros justo se les cantó de ponerse a jugar justo en la puerta. Sí. La puerta cayó en mi cabeza y no me dolió nada. Ay, Tessa, pero qué mala suerte. No me y dolió. Qué susto. No me dolió nada. Bueno, menos mal. Lo ignoré. Lo ignoraste, seguiste jugando a Roblox. Porque nada los detiene para jugar Roblox, aunque, ¿o no? Aunque cuando terminó la partida fui por el perro y le di un abrazo y pues lo... ¿Lo perdonaste? No. No. Ah, un abrazo fuerte. Está haciendo un gesto, Tessa, acá, que no sé el abrazo en qué terminó. Me subí en su espalda y le decía, arre, caballito. Bueno, a ver, tratemos de hacer un poco de memoria ya en estos últimos minutos que nos quedan de programa, para ver si hay alguna anécdota en la escuela. ¿Tenemos anécdota en la escuela? Sí, sí. A ver, ¿qué tenemos? ¿Ustedes se conocen desde primer grado? No. No. ¿Por qué? Todos me dijeron no, rotundamente, contundentemente. No, no, porque Valen llegó este año. Ah, ok. Yo llevo desde el primer. A ver, contanos al micrófono, que no te escuchamos ahí. Yo llevo en la escuela desde jardín. Ah, y, un montón. Sí. ¿Alguna anécdota tenés que tener, me imagino? Varias, pero no me acuerdo. Bueno, está bien. Y yo... toda la vida estuve en la escuela, pero no toda la vida estuve con estos compañeros porque yo antes iba al turno mañana. Ah, ¿te pasaste a la tarde? Sí, en quinto. ¿Por qué no te querías levantar temprano? Justamente esto va. No era porque no me quería levantar temprano. Tenemos pocos minutos, ¿eh? Pero quiero escuchar esta anécdota. Así que fíjate si la puedes hacer resumida. Sí. Sino porque yo me llevaba mal con mis compañeros y me acuerdo que el día que dije yo no me quedo más acá... Fue porque me había peleado. Sí. Con una compañera. Bien. Porque. No me acuerdo, porque una boludez, pero yo ya estaba harta. Y también porque, tipo, me sentía sola. Está bien. Y dijiste, este no es mi lugar. Sí. Perfecto. Y yo había justo todos conocido a los de la tarde. Momento. Porque un día mi mamá llegó demasiado tarde. Entonces. Dije, me gusta el turno tarde. Menos mal que tu mamá llegó tarde y que eso hizo que conozcas a estos compañeros y compañeras. Bueno, les quiero decir que ya llegamos al final de este programa. Quiero felicitarlos y felicitarlas por todo este trabajo, fundamentalmente a los docentes Gonzalo Vázquez y Aldana Malvaso y a la tallerista de programa REC, Luciana Chaparro, que estuvieron trabajando con estos chicos y estas chicas de séptimo grado. Vamos a recordar una vez más los nombres de este último bloque y nos vamos a despedir con un tema musical. Recordemos los nombres arrancando por la izquierda, cerquita del micrófono. Elías. Tessa. Eva. Sofía. A Valen. Todos ellos y todas ellas de séptimo grado nos vamos a despedir con un tema musical de Robles que se llama Una Noche Más. Y mientras lo escuchamos, les cuento que los y las esperamos el próximo jueves de 14 a 15 horas para más de esto que es Hora Libre. Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte y estoy pa' hacerlo de mil formas diferentes. Empecemos despacio y terminemos fuerte y ma, ni me gustaría verte. Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte y estoy pa' hacerlo de mil formas diferentes. Empecemos despacio y terminemos fuerte. Me quedé con ganas y ahora no me llama. ¿Será que no tengo suerte en el amor? Y es que la otra mañana tirado en mi cama pensaba que contigo estaría mejor. Mi mente está en la luna y es que estoy en una. No puedo parar de pensar en tu olor. Mi cora no se cura, quiero tu aventura. Si no vuelve voy a perder el control. Ahora que no estoy con vos y cuando estábamos juntos éramos arte. No buscaba